una vez más, Shakira. Perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no. Me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste. Siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que mandole. Pude entender que a esta mujer siempre la en el Adri Music.